justicia, uno en nueva era. Y esta era se caracteriza porque el pueblo argentino será quien gobernará. El pueblo argentino, inspirándose en el líder de la nacionalidad, el general Juan Perón, el general Juan Perón me dio este mandato, que este mandato yo se lo transfiero al pueblo, tan cual lo hubiera hecho el general Perón. Yo les agradezco con lo mejor de mi corazón esta muestra de solidaridad de este pueblo maravilloso. Este pueblo maravilloso que ha posibilitado que iniciemos el camino para hacer nuevamente a la Argentina justa, libre y soberana. Iniciamos hoy el reencuentro de todos los argentinos. Haremos la unidad nacional. Concibiremos la reconstrucción del país y tendremos en pocos años la Argentina liberada. Lamento con mi mejor sentimiento que este triunfo del pueblo argentino no esté presente físicamente la señora Eva Perón. Señora Eva Perón, que junto a ustedes les rindo el homenaje de mi respeto y de mi solidaridad como presidente argentino y como ciudadano argentino. Si estuviera, la debemos dar como presente, porque desde el cielo y desde vuestros corazones y desde vuestro sentimiento nos guía los futuros pasos de este auténtico gobierno justicialista. Yo les pido, compañeras y compañeros, que hoy sea un día de júbilo, que hoy sea un día de fiesta, en que nos reencontremos todos en paz para ser un ejemplo de esta dignidad que tiene el pueblo argentino, para que sepan los que lo ven de adentro y de afuera, que este pueblo triunfador por la causa justicialista aspira también a la libertad y a la seguridad del país. Histórico, que ustedes hubieran preferido ver en este balcón y con esta banda al general Juan Perón. Pueblo soberano de mi patria, me comprometo a ser el fiel intérprete del general Perón y hacer como si él hubiera estado las posibilidades para que vuelva a ser, repito, esta patria socialmente justa, políticamente libre y económicamente soberana. El día de hoy grupos han querido provocar y han querido distorsionar esta fiesta de júbilo argentino, auténticamente del pueblo argentino. Yo sabiendo de la autenticidad de este pueblo, me he hecho responsable de ustedes, que es un orgullo de mí, ante los embajadores y presidente de pueblos y naciones hermanas, para decir que los hechos que en el día de hoy quisieron distorsionar esta fiesta argentina nunca han sido producidos por este pueblo que son ustedes. Por eso, en nombre de este pueblo que me enorgullezco en representar, le he dicho al señor presidente del Uruguay, de Chile y de Cuba que el pueblo de ustedes, que en nombre de ustedes le hacía llegar la solidaridad del pueblo argentino, nunca desmentida en los hermanos de Latinoamérica. Voy a terminar, compañeras y compañeros, pidiéndoles que ustedes se reúnan en un próximo inmediato futuro, donde el pueblo los invitemos a recibir al general Perón. últimos 18 años, con su solidaridad, le permitió a nuestro jefe tener un elevado índice de felicidad. A la señora Isabel de Perón. Y los comprometo, compañeras y compañeros, a todo el pueblo argentino, para que dentro de 15 días, cuando arriba... ante ustedes le he de dar la dignidad que cada uno de ustedes merece, y así le digo que simbólicamente la coloco en cada uno y todos los pechos de este pueblo. Repetía todos los días que con su pueblo se encontraba. Después de ver los festejos populares para pasar un día de fiesta en este doble 25 de mayo. Doble, como dije, porque hoy empieza la patria libre del general Perón. Quiero decirles que después que presencien las fiestas populares, recuerden esta frase del líder: de casa al trabajo, del trabajo a su casa. Transmitiendo al capitán, pero